19:17, intervenimos la programación que venía estando en Radio Nauta y hacemos una emisión especial de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, en el marco del Jauría Mutante, la varieté mutante de Panzas Subversas, para comentar un poco qué es lo que va a pasar dentro de ratos, no más, en el panel central de Gorde, el nombre de nuestra rebelión. Vamos a empezar con una entrevista a Diego Trerotola. ¿Dije bien el apellido? Perfecto. Crítico de cine, director del festival Asterisco, Gordo y Puto. Sí. No sé en si ese me, o en otro orden. En otro orden también funciona. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Acá alta con sorpresa. La sorpresa también es que el sol platense es muy lindo hoy. Es un lindo día de noviembre, comparado con ayer que no estuvo tan lindo. Sí, muy buen día para venir al Olga Vázquez, a las altas actividades que se vienen. Buenísimo, sí, el patio se está disfrutando de manera muy hermosa con todos esos fanzines y esas publicaciones gordes que hay, que son muy lindas. Me vine acá, recién llegué, pero tengo deseo de volver y hojear algunas de ellas que no conozco todavía. No te dejamos ni llegar. Sí, eso. Así le pasa a la gente famosa. Sí. ¿Viste cómo es? Vamos a empezar por partes de la presentación de todo lo que dijimos que eras. Empecemos por el Festival Asterisco. Director del Festival Asterisco. ¿Qué es el Festival Asterisco? Un Festival Asterisco es un festival de cine LGBTIQ que creamos con Albertina Carri y Fernando Martín Peña hace 5 años. Se hizo la 5ª edición este mes. A principio de mes, en realidad a fines de octubre, principios de noviembre. Es un festival ahora completamente independiente. Originalmente fue creado conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hace 5 años, pero el cambio de rumbo y la ideología de la nueva Secretaría hizo que nos separemos definitivamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación este año. Y ahora somos un festival sin logos institucionales. Como siempre, hacemos artísticamente lo que queremos. La verdad que nunca hubo ninguna imposición, pero ahora nos sentimos libres de que un organismo del Estado tan reaccionario como la Secretaría se apropie de nuestros trabajos. Y bueno, es un festival que da lugar a, sobre todo, los últimos años se transformó en una... en una forma de encontrarnos con ciertas películas argentinas que quizás, y darle importancia a ciertas películas argentinas que no circulan tanto. Nos pasó el primer festival hace 5 años que no podíamos encontrar una película que se desmarque de ciertos vicios en la representación de la diversidad sexual y la diversidad de género en el cine. Y de hecho hicimos una competencia internacional en la primera edición donde pusimos una película que finalmente encontramos, pero que nos costaba programar largometrajes argentinos, encontrar largometrajes argentinos interesantes. Y los últimos 2 o 3 años empezó a invertirse la cosa. Se presentaban muchas películas argentinas que se desmarcaban de ciertas formas un poco reaccionarias de pensar la diversidad. Y la disidencia sobre todo, y el festival se reconfiguró a nivel programación y ahora es un festival que tiene como principal sección una competencia de largometrajes argentinos. O sea, todos los años nos vamos sorprendiendo porque aparecen un montón de largometrajes y entre ellos siempre hay 7 u 8 que nos interesan mucho, que proponen una visión crítica, lúdica, con estéticas radicales, con otra forma de mirar la disidencia sexual, y bueno, nada, terminamos configurando esta sección competitiva. Este año, por ejemplo, las 2 ganadoras de la competencia son películas que recomiendo mucho, que es, una es El silencio es un cuerpo que cae, que se estrenó recientemente en Buenos Aires, en CABA, en la sala Leopoldo Lugones, y es una película muy interesante, que es una directora, Agustina Comedi, que recupera VHS de su padre, que a través de esos VHS cuenta una historia secreta de su padre, y de hecho cuenta como ciertas formas de de la vida subterránea del movimiento gay en los 80 y en Córdoba. Digamos, algunos de los videos testimonian algo que nunca nadie había visto de esa manera, solamente la gente que lo vivió y que lo pudo transitar. Entonces es muy interesante la relación que establece para mirar esa historia, digamos, secreta, silenciada de su padre. Y la otra película que tuvo una mención es Mocha, que es un documental gestionado, pensado y guionado por la propia gente que nucleó el Mocha Celis, que es un bachillerato trans creado hace varios años ya también en CABA, en Buenos Aires, y que bueno, se propusieron hacer un retrato de cómo era esa comunidad que crearon de resistencia, en momentos además donde la educación, el ESI, no se implementa como se debía implementar, y todavía vivimos en un país con una educación muy reaccionaria, y es una forma de pensar otro modelo de educación y también otro modelo de producir un audiovisual, ¿no? Como una comunidad creada ahí, que con muchas personas trans, pero también con personas cis, y esa convivencia, ese diálogo que creó el Bachi, Mocha, es ver esa película fue una experiencia muy interesante y bueno, es otra forma de producir cine, que también es lo que estimula el festival, ¿no? Desde las primeras ediciones tuvimos un work in progress, una sección competitiva con proyectos en desarrollo, que dábamos premios para estimular a ciertas películas que se terminen, y convivían películas pornográficas o postpornográficas con documentales, con ficciones, películas que muchas veces ni siquiera llegan a la selección para quedar en los working progress de festivales porque son absolutamente descartadas. De hecho, el cine postpornográfico no tiene subsidio ninguno en ninguna de las... no tiene oportunidad de llegar a subsidio. Entonces, como que creamos una sesión working progress para pensar otras formas también de representar la disidencia sexual. Y eso dio frutos, porque muchas de esas películas después se terminaron y fueron programadas en el festival, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que es Asterisco, tratar de mover un poco las cosas para que el cine siga caminos un poco más disidentes. Vos nombrabas de que al principio costaba encontrar títulos de producción acá local, que ahora ya no tanto. ¿Qué crees que cambió o qué vieron que cambió? Que hay mayor producción disidente, mayor producción que ustedes les parece que está bueno que esté en el festival. Hay muchas cosas, digamos. La verdad es que hay un marco social de mayor comunicación de ciertas expresiones que antes eran under y que llegaban a poca gente, y gracias a las verdaderamente a las redes sociales hay una contaminación, una viralización de ciertas expresiones disidentes que hacen que tengamos más abiertos los poros, ¿no? Que seamos más permeables a pensar otras voces, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, hace 10 años, todavía en el activismo, hace 15, sabía muy poco sobre cultura intersex, sobre miradas intersex. Y hoy en la web tengo muchas posibilidades de entender, de dialogar, de equivocarme, de pensar otras formas, digamos, de la diversidad, digamos, como también de la cultura trans y de otras, de cierta forma de vivir, no sé, de ser gay, digamos, disidente, ¿no? O ser queer. Entonces, me parece que eso hace que la gente esté más curiosa. Digamos, el documental creció mucho, y creció mucho esa curiosidad interesante que parte de esa comunicación que tenemos ahora, donde lo under puede tener una fuerza que no lo tenía, que vos puedes encontrar verdaderamente como cosmos, como universos que antes era de acceso minoritario, digamos, gente que podía acceder, digamos, a tener tiempo libre y tener un nivel de cultura para llegar al under, porque al under no llegaba cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, no tenías que ir al centro de la ciudad, pero como al off del centro de la ciudad, porque el under no era en barracas, ¿no? Era como, ¿se entiende lo que digo? Y ahora una persona que vive en cualquier parte puede conectarse con un montón de experiencias. Esas experiencias también están más visibles porque también hubo un cambio social. Hay que decir que un montón de movimientos, un montón de movimientos sociales están provocando un cambio social que tiene que ver como otra forma del activismo, como un activismo un poco más de discusión. Me parece el activismo de la diversidad. Bueno, el activismo gorde dentro de la disidencia sexual es uno de los aportes más interesantes, que bueno, esta jornada es un reflejo de eso, digamos, más allá de que me toque puntualmente. Creo que yo en los 90, cuando empecé en el activismo LGBT y T minúscula, te diría, porque la cultura trans, la cultura gay y lésbica en los 90 era bastante transfóbica. Bueno, nada, como que todo era muy limitado. Pensar un activismo gorde en ese momento en Buenos Aires era muy raro. Y sin embargo, digamos, yo era víctima de un montón de gordofobia dentro de la comunidad gay, digamos. En esa época, por ejemplo, no había internet y no había verdaderamente internet, que existía ya precariamente, pero no había tanto intercambio. Y uno tenía que salir a la calle para ir a un boliche y que tener una tarjeta para entrar por menos dinero a un boliche gay y poder compartir ciertas experiencias que no podías compartir en otros lugares. Y cuando yo salía, porque era gordo, no me daban la tarjeta. O sea, yo pasaba al lado para que me den una tarjeta y me discriminaban por mi aspecto físico. Es así, digo. Y eso era como una cosa muy común, digamos, en la cultura gay de los 90. Era hipergordofóbica. Entonces, y uno después iba a los boliches y, digo, la experiencia ya de la gordofobia dentro del boliche era peor que no te den una tarjeta. Había algo ahí que levantar la voz de la gordofobia fue como una cosa progresiva en el activismo, que llegó también cuando uno encuentra una comunidad que con la que puede dialogar sobre estas cuestiones y pensarla mejor y entenderse como cuerpo dentro de como un cuerpo disidente dentro de esa comunidad, digamos, un poco reaccionaria físicamente, que también responde a toda una cosa reaccionaria físicamente que tiene la comunidad por fuera, la comunidad gay también. Entonces son un montón de cuestiones que, bueno, que en los últimos años fue creciendo y por suerte fortaleciéndose y creando otras formas de expresión y de decirse cuerpo gorde y todo eso, ¿no? Vos nombrabas, nombraste muchas cosas que vas militando a lo largo de tu recorrido, pero ¿cómo fue ir llegando a las diferentes cosas que te fuiste dando cuenta que te pasaban, ¿no? De opresión, o cómo fue conformarte como militante y qué implica hoy en día. Bueno, nada. Fue todo prueba y error, digamos. Yo cuando me incorporé a la militancia fue con un amigo en la universidad, en la UBA. Yo estudiaba la carrera de artes. Creamos un grupo, que éramos dos solamente, que nos reconocíamos como putos dentro de la carrera de artes. Y que creamos un grupo que se llamaba Filos Drag, algo de drag, no sé qué, ya ni me acuerdo. Pero que era como hicimos un volante y lo fuimos a repartir al Rojas en una jornada de cine que había en el Rojas. Y era la nada misma, era un volante, no existía ni la organización, nada. Éramos dos putos que queríamos ir y hacer algo. Y ahí me empecé a poner en contacto con otras organizaciones que estaban ahí ese día en el Rojas, se proyectaban algunas películas. Era alrededor del 28 de junio, el Día del Orgullo Internacional. Y en ese diálogo que empecé con otras personas, me pareció interesante unirme a la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Y paralelamente, yendo a bailar, conocí a Contramano, un boliche histórico en Buenos Aires. Conocí otro grupo que era el que después va a terminar formando el Club de Osos de Buenos Aires. Y entonces, paralelamente, me incorporé a esos dos grupos, ¿no? En el Club de Osos de Buenos Aires empecé a pensar el tema de la gordofobia, sin llamarla así en ese momento. Teníamos como un discurso erótico. A mí me gustaba la gente gorda, además de ser gordo, me gustaban los hombres gordos. Entonces el Club de Osos empezó a trabajar con otras formas de representación de cuerpos. Pero al mismo tiempo me di cuenta que en el interior del Grupo de Osos en ese momento había mucha transfobia y muchas cuestiones que no me cerraban, y decidí abandonar el grupo porque trabajaban con una idea un poco reaccionaria de la masculinidad. El Club de Osos propone como una idea, y digo idea porque es como un ideal supuesto de masculinidad, y defiende ciertas formas de masculinidad, que algunas formas de expresión de esas ideas pueden estar bien, pero otras terminan siendo un poco reaccionarias en relación al diálogo con otras formas de masculinidad o con otras formas de feminidad en lo masculino y demás, y eran muy rígidos. Participé bastante tiempo en el grupo, pero hasta que me di cuenta que lo que yo hacía en la comunidad homosexual argentina en ese momento, donde hacíamos, digamos, era un diálogo plural entre personas trans, lesbianas, gays y demás, la verdad que se contradecía con algunos parámetros del Club de Osos. Me parecía que en un primer momento yo quería cambiar, iba a las asambleas del Club de Osos y decía, adhiramos porque las travestis en Palermo las están persiguiendo, la policía, bla, bla. Yo activaba en Palermo, iba a hacer un trabajo con las chicas trans que trabajaban en la zona, y el Club de Osos no quería adherir a nada, no. Entonces me di cuenta que, bueno, nada, intenté un tiempo cambiar alguna mentalidad, porque además me parecía que había cosas, sobre todo esta idea de pensar otros cuerpos eróticos, que me interesaban, y bueno, nada, no funcionó y me fui. Con los años el Club de Osos fue cambiando, hay que decirlo, digamos, este momento de los 90, estamos hablando de 96, 97, 98, era un primer momento germinal, y después, por suerte, la mayoría de la gente del Club de Osos en los últimos años cambió, en los últimos 10 años podríamos decir, cambió bastante su forma de pensar la diversidad, pero en ese momento era medio complejo. Y después, bueno, yo me incorporé a la CHAI y sobre todo me interesaba trabajar en cultura, pero pensando la cultura como una forma de activismo, no como una forma de promocionar productos culturales o entrar en el mercado gay del pini y la gorra, no sé qué. Porque también hay una cosa que quizás, para mí un eje cultural tiene que ver con el activismo, con intervenir, con hacer un arte de intervención política, y no tanto viene una obra que quiere tener el logo de la CHA y lo único que quiere usar es tratar de hacer económicamente algo que no sé qué, y en general eso no me interesa a mí como parte de la de la CHAI, del área de cultura. Entonces trabajaba más bien con tratar de pensar el espacio público como un espacio de cultura, trabajar en la Marcha del Orgullo mucho en los escenarios de Plaza de Mayo y Plaza Congreso, cuando empezaron a ver, porque al principio cuando formé parte de la Comisión Organizadora de la Marcha no había, llevar grupos punks, grupos de mujeres, digo, como otras formas y otros sonidos y otras estéticas dentro de ese espacio que permitía la Marcha del Orgullo originalmente y que muchas veces eran discriminados esos sonidos. Y nada, eso, como también empezar a trabajar sobre discursos de activismo gorde dentro de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y todo lo que se fue construyendo con el tiempo, que no solamente sea la voz del Club de Osos como una voz orgánica en los discursos sobre el cuerpo en las Marchas del Orgullo, sino que también buscar otra gente que no estén dentro del Club de Osos. Alguna vez leí yo los discursos sobre eso, sobre otros cuerpos. Entonces, bueno, un poco eso. Me acuerdo, acá una amiga, Ana, me está haciendo acordar que uno de los discursos que escribí era Nuestras panzas son políticas, dije en Plaza de Mayo, que fue un momento donde, digo, yo todavía no tenía muchos y muchas amigas dentro del activismo gorde, pero que bueno, que yo creía que había una posibilidad de decir otras cosas en Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, un poco fue eso, como empezar. El activismo es un diálogo para mí, es un diálogo donde a mí, por ejemplo, siempre me gustó que haya una contramarcha y que haya muchos vocabularios dentro de la Marcha del Orgullo y que vaya gente que represente ideas distintas a la de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Para mí siempre fue muy importante eso. Y tuve muchas discusiones dentro de la Marcha del Orgullo, dentro de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, porque decían que no, que gente que va a agredir, que va a decir cosas en contra. Me parece que es un espacio de libre expresión. Tenemos que defender los espacios libertarios, digamos, porque para mí la Marcha del Orgullo siempre fue eso. De hecho, yo fui uno de los que propuso que esté la Q de queer en la sigla, y al principio fue resistida la idea, porque decían que no era una identidad lo queer, sino que estaba en contra de las identidades. Y dije, sí, estamos en contra de cierta forma de pensar la identidad, pero me parece que es como una fuga que es necesario, y bueno, y nada. Y como que siempre, digamos, para mí esos espacios eran espacios de buscar, digamos, como esas, la disidencia en el mejor sentido, que la disidencia sea como una forma de crear perspectivas, ¿no? De crear y nuevas formas de vida, nuevas formas de representarnos. O de presentarnos, mejor dicho, ¿no? Me gusta mucho más la idea de democracia participativa que representativa, o me gusta más las formas participativas, las formas democráticas. A veces la democracia a veces ya está comprendida en Occidente de una manera un poco reaccionaria, pero sí, me gusta. Y un poco eso, ¿no? Como que tratar de encontrar esos lugares donde podés producir diferencia, que para mí es importante. Diferencia no es desigualdad, digamos, no es desigualdad del acceso a las posibilidades sociales, sino como crear un espacio donde pueda haber otras formas de vida, ¿no? Sostener esos espacios donde podamos desarrollar otras formas de vida, otros talles, otras medidas, otros cuerpos, otras ideas, otros volúmenes, digo. Eso para mí siempre fue importante. Sí, sería la disidencia en la disidencia. Sí, eso, un poco eso, como o una disidencia crítica, digamos, ¿no? Como que también podamos, ¿no?, digamos, formar parte de una organización que tenga autocrítica permanente, que escuche las críticas, digamos, porque a veces la autocrítica no es suficiente. O sea, uno puede ver hasta cierto punto. Después es que tiene que venir la crítica de afuera. Que alguien te señale, digamos, cosas que estás en cualquiera, digo, ¿no? Porque esa cosa de ser autocrítico. Autocrítico también tiene un límite. Digamos, uno puede autocriticarse hasta cierto punto. Después tiene que venir otros grupos, otra gente, y te venga a decir, eso es cualquiera. Digo, porque uno tiene un punto ciego. Y está bueno que otro ojo te venga a decir. Sí, también habilitar espacios así es estar abiertos como a la idea de que todo va cambiando, y que si uno no tiene espacios para que salgan esos debates, también es difícil ir sacando como las capas de opresión y ir viendo qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Sí, por ejemplo, cuando apareció fuertemente Nicolás Cuello o Laura Contreras con el activismo gorde, a mí me enseñaron a decir cosas que yo no sabía cómo decirlas. Digamos, me enseñaron a pensar cosas que quizás nunca las hubiese visto solo, por más que me interesaban ciertas cosas. Digo, también es los discursos, digamos, de hay que tener la oreja un poco y los ojos y el tacto, porque se aprende así, tocando, viendo, escuchando, ¿no?, a otras personas. Entonces, eso me parece como muy importante, la autocrítica y la crítica, entender la crítica como que te pongan en crisis, ¿viste? Que un día te das cuenta que estás parado en el lugar equivocado, que construiste un camino que te llevó a un lugar que no es el lugar que querías. Entonces, bueno, eso, y lo trato de seguir haciendo, ¿no? A veces me sale mal, pero bueno. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentando. Para quienes, lo vamos a cortar acá, para que se queden con ganas y se acerquen a Olga, quienes están escuchando del otro lado. Que en ratos nomás, en momentos se va a estar haciendo el panel donde va a estar participando Diego, donde va a seguir contando. Gracias por la invitación. Tenías una canción para cerrar esta parte de esta interferencia. Sí. Tengo una canción de una banda que tocó la semana pasada, una banda que se llama Blondie, que surgió en los 70 en New York. Es una banda que tocó el mismo día de la Marcha del Orgullo, y este año decidí ir a ver a la banda y no ir a la Marcha del Orgullo. Es una banda que me dio muchas de las cosas no todas, desgraciadamente, pero muchas de las cosas que vivía año tras año en la Marcha del Orgullo. De hecho, había pantallas gigantes con hombres besándose, mujeres besándose durante el recital de Blondie, personas sin un género definido besándose, arcoíris cruzando el cielo o el espacio. Porque tiene que ver con mucho del último disco de esta banda. Vamos a escuchar una canción de que es un hit, que se llama Picture This, del 78, muy New Wave y post-punk, más New Wave que post-punk, pero con el espíritu ese de Blondie, trabajando, mezclando, remixando el pop y el punk en una misma canción, con la voz y la presencia demoledora de Debbie Harry. ¿Escuchamos Picture This? Escuchamos. Muchas gracias, Diego. Estamos en la web radionauta.com.ar. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, llegando. En la hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa. Saben que me siento Cierto, es verdad, cuando se prende la luz estamos al aire. Seguimos en esta interferencia mutante, en este momento con el taller Hacer la Vista Gorda, Nico, Rocío, Ana. Se me olvidaron las segundas partes de la presentación, pero creo que la primera parte estuvo bien. Vamos a empezar con preguntar qué es hacer el taller Hacer la Vista Gorda. Y que se presenten, digan hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué es el taller? El taller es un espacio que empezó hace 3 años, ¿no? Sí, tres años. Un poquito más. Fue una iniciativa que tuvimos... Hola, yo soy Nicolás. Fue una iniciativa que tuvimos con Laura Contrera, que teníamos ganas... conocíamos muchas personas que venían escribiendo. Nosotros justo habíamos empezado... Y estábamos avanzando en el proyecto de escritura de Cuerpos sin Patrones, que es el libro que sacamos por Editorial Madre Selva, que compiló un poco la primera imagen de lo que fue el activismo gordo, o que también nombramos colectivamente como uh-huh. activismo de la diversidad corporal, ¿no? Que también lo nombramos de esa manera. Y teníamos ganas de que, si bien nos conocíamos entre muchas personas que veníamos como teniendo intervenciones esporádicas, ya sea en espacios políticos, asamblearios, o en internet, en blogs, en distintas plataformas, ¿no? También con distintos lenguajes, entre ellos lenguajes artísticos también, decíamos, bueno, qué piedra estaría poder hacer como un espacio de lectura, un espacio para ir formándonos, y hicimos como construimos como una suerte de estructura que se parecía a un seminario. Laura y yo laburamos en universidad en ese momento, entonces decíamos, bueno, antes de que haya alguna careta, alguna cheta de mierda que meta esto en la academia, un lugar en el que trabajamos muchos y muchas de las personas que también uh-huh. integramos el coso, hagámoslo desde afuera, gratuito, horizontal, y que con todos los materiales que estén digitalizados, que sean accesibles. Así fue el primer encuentro, fueron, no sé, como 60 y algo de personas, y la mayoría eran todas flacas. Entonces ya el segundo encuentro estuvo bueno, estuvo re depurado, y ya a partir del segundo encuentro estábamos quienes... Sí, la mayoría de los que estamos hoy, estamos uh-huh. hace ya mucho tiempo ahí tironeándonos las trenzas, y devino de un formato que era temático, en donde una vez por mes teníamos una asamblea en relación a un tema con lecturas que proponíamos. Ahora somos un espacio orgánico de activismo político en que intervenimos de manera... Sí, de manera sistemática en el espacio público, dialogando de manera a veces amigable y otras veces no tan amigable con otros movimientos sociales con los cuales compartimos algunas consignas, y venimos elaborando teórica y críticamente algunos posicionamientos que en el lapso de estos 3 años todos son posicionamientos que hemos construido colectivamente uh-huh. dentro del espacio de nuestra asamblea, y que tienen que ver, sobre todo, que tienen como un horizonte principal la despatologización de las gorduras, el reclamar autonomía absoluta sobre nuestras corporalidades y posicionarnos desde un lugar, ante todo y de forma urgente, anticapitalista. Sí. Creo que, Ana dice sí. Yo digo sí, porque fui parte no de la primera, sino de la segunda reunión. Yo soy Ana, soy paraguaya, vivo... Estoy parecida en la ciudad, pero estoy fuera de la ciudad. Hace 18, 19 años. Y para mí el encuentro con el taller fue poder darle no solo un espacio y un lugar, sino además darle una forma en palabras a cosas que yo venía atravesando personalmente con mi propio cuerpo y que venían en... que venía como tramitando con el psicoanálisis, que es la herramienta que yo elijo hoy como mi forma de laburo, y en su momento fue como lo que me permitió pensarme a mí desde otra forma. E insisto en la palabra forma, porque me parece más que importante, que con los discursos con los que nos encontramos, a lo que no nos habilitan es a otras formas. Nos encontramos con discursos que nos dan una sola forma, en este caso de ser cuerpo. De ser cuerpo, por ejemplo, ser un cuerpo sano. Yo cuando me encontré con el taller, me encontré con palabras, nuevas formas de nombrarme, nuevas formas de pensarme y nuevas amigas y compañeros con los que... Posibilidades. Sí, totalmente, con los que poder transitar lo que por otro lado ya venía cuestionándose, pero que no terminaba de decantar y tampoco lo hacía en los espacios políticos por donde yo circulaba, porque ya venía con muchos años de militancia política y esto nunca tenía un lugar, nunca. Me parece muy como uno de los puntos o ejes más interesantes de cómo intentamos pensar entre todos esto que es el activismo gorde, esta línea de la despatologización, discute con algo que está en el centro de la escena, incluso en los espacios, y hablo por mi experiencia personal, de más disidencia y súper diversa, como hay algo que en el plano de lo estético aparece como más aceptado y más bueno, más diverso, pero que encuentra como fundamento ahí en el fondo. Yo no te lo digo por tu estética, te lo estoy diciendo por una cuestión de salud. Y ese discurso de salud, ese concepto de salud que está circulando incluso por los espacios de mayor disidencia, sigue siendo un concepto de salud profundamente capitalista, que se inicia con el capitalismo y que sigue circulando de esa forma que corresponde a un modelo médico, que es un modelo médico hegemónico, pero que no es el único. Entonces, ahí también me parece que está como, creo que por eso se me agarró como el enamoramiento que tuve cuando me encuentro con el taller y el trabajo de todos estos años, porque hay, y supongo que seguirá habiendo, un compromiso fuertemente político en tanto pensar la forma de poder que marcan y que dejan huellas en nuestros cuerpos y que delimitan que nuestros cuerpos no son cuerpos sanos, no son cuerpos buenos, no son cuerpos deseables. Más allá de cómo yo me veo o cómo yo me siento, si me quiero o si no me quiero. Sí, pensando un poco esto que cuentan tanto Nico como Ana, tenía ganas de hacer un aporte que desde el taller de Hacer la Vista Gorda el año pasado, para el Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco, propusimos el taller de activismo gordo en el marco de los talleres del Encuentro Nacional. Fue como una propuesta a enviar para poder generar y seguir generando tanto un movimiento anticapitalista y en ese plan colectivo acerca de repensar el activismo gordo y el cuerpo gordo. Y bueno, sucedió que a la primera instancia de que propusimos el taller nos encontramos con una negativa desde esa organización en la cual decía como, bueno, no, el activismo gordo es un subtema, puede estar dentro del taller de cuerpo, ¿cómo era? Relación con el cuerpo. Relación con el cuerpo, mujer y relación con el cuerpo. Y para nosotros nos pasaba que en realidad como no nos representaba ni siquiera el hecho de decir mujer y, sino como quisimos ir hacia proponer un taller que sea activismo gordo con digamos, género inclusivo, y más allá de eso, como donde podamos discutir problemáticas específicas acerca de cómo construir política y cómo construir un movimiento colectivo en torno al cuerpo gordo y político. Bueno, nos dijeron eso y después como empezamos en medio modo spam. Hicimos mucho lío. A decir como colectivamente, vale. Como difundir este rechazo desde la organización del encuentro. Y gracias a que muchas personas como adhirieron y compartieron, como reflexionaron desde la organización, y tanto en el encuentro del año pasado en Chaco como en este encuentro de Trelew este año, repetimos el taller. Y bueno, fue como dos experiencias muy enriquecedoras y no sé qué más contar al respecto. Muy powers. Sí, muy power. Nosotros también pasa que al principio teníamos como que fuimos mutando un poco nuestros deseos como un espacio político. Al principio tenía que ver con reconocernos. Y un poco lo que dice Ana, de lo que primero hicimos fue poder darnos herramientas mutuamente, y poder construir un lenguaje común para poder nombrar eso que nuestras experiencias volcaban, una vez que las objetivábamos críticamente, volcaban como una insistencia. Desde un inicio, para nosotros y nosotras, sin duda fue prioritario, digamos, evitar el devenir catártico, ¿no? De estos dispositivos New Age, neoliberales, en donde, y que también es algo que está bastante a la orden del día en la política de identidad, en las disidencias, ¿no? Que es construir agencia política a través de la fetichización de nuestra condición de víctima, ¿no? Y nosotros, bueno, en su momento tomamos una decisión que era, nosotros no nos vamos a representar de esa manera, somos un sujeto oprimido en relación a esta matriz de poder, pero lo que vamos a hacer es construir saber, o sea, es trabajar, sí, construir saber y hacer política pública. No vamos a posicionarnos de ese lugar que ya está abierto para que nosotros, digamos, ocupemos, que es el de las víctimas, que románticamente, uy, se reconocen, se aman, superan, ¿no? Y toda esa una narrativa lacrimógena del amor propio, toda esa narrativa pantanosa de la autocomiseración, nosotros dijimos que no, o sea, somos activistas sociales que trabajamos por la transformación de la realidad tal como la conocemos, y la transformación de la realidad no solamente implica la relación que podamos tener nosotros con nuestros cuerpos, sino de los dispositivos de poder que producen esos cuerpos, y eso significa replantearnos el orden capitalista como necesario, ¿no? Sí. Algo que ahora estamos como somos como los troscos, ¿no? Pero ahora estamos, sí, como claro, un devenir así como re... 10 gordas, hacemos quilombo entre nosotros. Abajo el sistema total, que siempre, sí, fuimos así igual. Pero ahora, como hay toda una nueva corriente, ¿no? Como muy... Salvo las panaderías. De modelos plus size y de... bueno, modelos... ¿Cómo se dice? Está bien. Me chupa un huevo igual a mí. O sea, sinceramente me chupa un huevo. Y claro, se abre, ¿no? Por eso digo que se generan quienes... No, hace muchos años que venimos pensando lo mismo. Ahora aparecemos representados como sujetos radicalizados. Sí. Y es tipo, papi, despertate, porque nosotros en el momento cero estamos en la misma, ¿entendés? Nada más que ahora sí hay una imagen mediática que está deglutida por la paciencia, ¿no? Del mercado, que lo que nos ofrece son lugares no de radicalización del discurso político sobre la gordura y de la crítica al dispositivo que produce, ¿no? La opresión sobre el cuerpo gordo y sobre toda diversidad corporal, sino que ahora lo que hay es nada, hay, digamos, espacios de integración, aceptación, que están mediados por la lógica de mercado, que es, sí, oh, te acepto, te integro, te entonces, y claro, reincluido. Y sacate no esta selfie entra con este producto de mierda que vendo y te patrocino, ¿entendés? El cupo gordo. El cupo orden. Claro, entonces hay ahora una, para decirlo igual más seriamente, pero ahora hay como una corriente fuertemente liberalizadora de lo que puede ser una pregunta crítica en torno a los sistemas de desigualdad del cuerpo. Y por eso es que muchos de nosotros y nosotras insistimos y afirmamos otra vez que nuestra aproximación a pensar la diferencia corporal y la diversidad corporal es una aproximación que piensa económica, social, contextual, geopolíticamente, racialmente. Digamos, no es un discurso. Nosotros no hacemos un discurso de identidad. Y eso es importante. No hacemos un discurso de identidad. Y eso es un problema. No hacemos un discurso de identidad. Somos un discurso de crítica a las estructuras de poder que estigmatizan la diferencia corporal. Por eso es tan importante para nosotros y nosotras relacionarnos con otras personas que luchan por el reconocimiento de su autonomía corporal. Trabajadoras sexuales, personas discas. ¿Cómo? Intersex. Bueno, con el activismo intersex, con el activismo trans. Tenemos diálogos concretos. Y con un montón de personas que piensan en enfermedades crónicas. Sí. Que eso ha sido una conversación que últimamente salió, que es una realidad que también está empezando a politizarse cada vez más en nuestros espacios, y que otra vez, digamos, en esas alianzas de cuerpos impropios nos damos cuenta de la importancia que es seguir nombrando la diferencia del cuerpo. Todo lo que Nico estaba como nombrando recién me parece que puede pensarse también como subjetividades que estaban, que caímos abajo de un diagnóstico, que caímos abajo de una forma de representación, y que esa forma de representación obturaba nuestra posibilidad de voz. Si yo, Rocío y Nico, somos gordos, somos obesos o tenemos sobrepeso, que son dos palabras salidas de diagnósticos, ya está todo dicho sobre eso. Lo dice una tabla que se llama índice de masa corporal, que te pesan y te miden y lo solucionaron. ¿Qué está dicho de nosotros? Está dicho que vamos a tener problemas cardíacos, que vamos a tener probabilidad de muerte temprana por colesterol, que no vamos a poder subir escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está dicho. Cuando uno corre un poco eso del plano, aparece la posibilidad de una voz, no sabemos qué voz. Eso es interesante y es lo difícil, mantener la posibilidad de que surja, que la posición crítica se mantenga y esté. No hacer identidad es un ejercicio intenso, porque uno tiende a eso, pero es posibilitar que surja algo que estaba ahí, que no sabía que podía hablar. Esa fue mi experiencia. Yo un día dije, no quiero hacer más dietas, no quiero bajar más de peso, no quiero esperar más un cuerpo que nunca viene. Este es el mío, punto. ¿Qué tanta? Eso no quiere decir que me ame. Psicoanalista, gente, deseo. No, ay, no tengo nada más pálida idea que me pasa. Ayer hablaba con un amigo, como que estábamos leyendo un libro, nada que ver lo que estoy contando. No importa, dale. Lo voy a contar igual. Obvio. Pero que estábamos leyendo un libro de Sarah Ament que se llama La promesa de la felicidad. Y yo le decía, tipo, para el G20 tenemos que grafitear, no quiero ser feliz, quiero vivir. Tipo, un poco es esa como, es re opaco, pero en realidad no es opaco, que tiene que ver con un modelo de existencia, ¿no? Y para nosotros el modelo de la delgadez, el modelo de la, del crecimiento, digamos, del ascenso moral, de la expresión de nuestra voluntad como un, ¿no? Como una verdad de cuánto nos queremos, de cuánto nos amamos, es un modo de vivir que en realidad es abrasivo. Digamos, es tremendamente destructivo ese modo, ¿no? Como ese principio empresarial que se instala sobre cómo debemos gestionar correctamente nuestra apariencia, nuestra figura, nuestra subjetividad. Eso es abrasivo. Es que la única angustia que ahí se soluciona es la angustia del flaco que cree que porque te amás está todo solucionado. Y sí, dije flaco. No se soluciona nada con el amor, no con esta forma de amor fagocitada por el neoliberalismo que deja de vuelta el problema en el individuo y en definitiva es el mismo individuo el que lo tiene que solucionar. Volver a entrar a una categoría nueva que es igual de opresiva que la anterior. No, a mí no me soluciona nada el problema del amor. Por eso también es loco, dentro de la composición del taller hay un montón de personas que producimos imágenes, hacemos fanzines, escribimos, sacamos fotos. Y creo que eso es importante. Bueno, Ro tiene mucho trabajo también en torno a eso, a registrar la existencia y el modo de vida y documentar como la complejidad también un poco, ¿no? ¿No sentís eso que haces con tus cosas? Pero como con la profundo, complejidad. ¿No sentís eso? Sí, también siento que con esta nueva, como... Yo locutor, igual. No, pienso que desde el momento en el que Yael Cayero es otra compañera del taller, ella también activa desde la imagen y desde la instalación, medio como empezamos a producir juntas imágenes en torno al cuerpo y fue como generar imágenes de construir una amistad y desde construir como unos afectos, desde decir como, ah, mira, somos amigas, somos gordas, estamos juntas, de repente hay una posibilidad en esto. Con esta, no sé, yo pienso que hace un año, dos años, que están habiendo imágenes de gordas, siempre tiene que haber una gorda en un lugar como cupo, esto que decías un poco antes, y hoy por hoy como se me llenan un montón de preguntas al decir como, bueno, ¿cuáles son las imágenes que el mundo necesita? ¿El mundo necesita imágenes o va a ser una nueva forma de vender un producto, como devolverlo listo, sin crítica? Como, ¿cómo se construye una imagen gorda en este momento? Total. Es una pregunta que tengo. Y también como me hizo pensar si, por ejemplo, la fotografía estaba siendo funcional como soporte, como o sigue objetivizando el cuerpo, como cosas que en este momento como me pasan, porque siento que necesitan nuevos soportes para cual repensarse, porque decir como soy gorda, esta la idea de enunciar todo lo que somos, que está re bueno para posicionarnos y entender cuáles son nuestros privilegios y cuáles no, en un momento como quedó corto, decir, soy esto y ya. No, ahí siento que en ese plan, algo en lo cual me ayuda el taller y me ayuda a compartir con personas que están ahí todo el tiempo pensando en torno, reflexionando y profundizando, es como decir, bueno, ¿y ahora qué imágenes necesitamos? Como a mí en lo personal construyo desde la imagen, por eso me pregunto. y ahora qué imágenes gordas necesitamos. Que es lo mismo que decir qué discurso sobre la gordura necesitamos repensar ahora para, o sea, vos lo haces con imágenes, Salo lo hace, Salomé Wacholowski lo hace escribiendo, otros lo hacemos desde nuestros dispositivos de trabajo, psicoanalíticos, académicos, escriturales, no sé, y estamos atravesando una recontra pregunta, que puede ser medio una pregunta como íntima, pero también estamos repensando qué imagen de la voz gorda se necesita ahora, porque quizás para las personas que no están tan cercanas a este proceso, o sea, más o menos el activismo en Argentina tiene 10 años, pongámosle, que algunas personas hace cierto tiempo empezamos a publicar cosas, ¿no? O sea, hay experiencias como el taller que marcan, si se quiere, como una escisión de, bueno, desde acá ha empezado la organización política específica en torno a la cuestión de la gordura, por, digamos, también vinculándose a esos otros dispositivos de representación. Pero en muy poco tiempo, en el lapso de estos 3-4 años, verdaderamente nosotros y nosotras que vemos el proceso desde adentro, es hostil. Es hostil el nivel de instrumentalización, de fagocitación y la apropiación, pero veloz, sagaz, sanguinaria que hacen las marcas, que hace el mercado en general sobre el posicionamiento crítico en torno a la gordura. Entonces, creo que estamos atravesando, por eso ahora creo que sale mucho cuando lo nombramos, estamos atravesando preguntas sobre cómo podemos ser escurridizos también, ¿no? Sí, por ahí lo que se escucha mucho en lo que nos van contando es la importancia de la batalla anticapitalista, ¿no? Y creo que nosotros como colectivo cultural hemos tenido también las mismas preguntas, las seguimos teniendo, sobre cuál es el rol de la cultura en algo anticapitalista o si la cultura es tan necesaria para hacer una revolución, ¿no? Nosotros que estamos dentro de una organización social, es una pregunta grande de cuánta importancia le damos. Y pienso que tanto ustedes como Diego, que estábamos haciendo la entrevista antes, están haciendo una disputa de sentido muy grande desde cuestiones culturales para ir, nada, eso, como creando diferentes preguntas y debates, pero también diferentes sentidos comunes, de alguna manera. Sí, es cultural, pero también, digamos, por ejemplo, la crítica a las políticas públicas nacionales, internacionales, que digamos que vuelven efectiva la patologización sobre la gordura, no es tanto una pregunta cultural, es más, digamos, cuestionar un dispositivo de poder concreto que es una política de Estado, ¿no? Como fue en su momento, que nosotros tuvimos posicionamientos fuertes públicos en como crítica a lo que fue el proyecto de escuela saludable, que era una desgracia de, eran, digamos, profesionales que se metían en las escuelas, en 140 escuelas de la provincia de Buenos Aires, a medir el cuerpo de los niños y las niñas para poder generar sistemas como de control en torno a cuánto engordaban o no engordaban según lo que comían en esa escuela. Digamos, una cosa como, tiene un nombre eso que ya no me va a salir, no es eugenesia, tiene un nombre, pero sí. Bueno, que es como el control, ese control que así se como... Se contradice con otro tipo de legislación, se contradice con las normas que están establecidas en los ex ministerios. Ya no tenemos Ministerio de Salud, pero bueno, de cómo se hace epidemiología, Argentina firmó hace un montón de años, como otros países latinoamericanos, el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, donde acepta su estatuto, en el estatuto está definido el concepto de salud, y si bien es complejo, ese concepto es un concepto múltiple. Dice, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Sin embargo, la forma en que los profesionales, los docentes y las políticas públicas tocan el tema de los cuerpos gordos, contradice completamente esa idea, porque nos ven y nos diagnostican, no nos preguntan, ¿vos tenés servicios? ¿Tenés agua potable donde vivís? ¿Cuántos ambientes tiene en tu casa? ¿Tenés trabajo? ¿Cuántas personas son en tu familia? ¿Cuántas personas son? ¿Cuál es la lejanía a un hospital? Pero sin embargo, todas esas variables, cuando hacen estadística de política pública, están, no están en el consultorio. Entonces, conversamos, los que nos dedicamos a escribir, yo me dedico al campo de la salud, o intento, algo así, tenemos que conversar con eso. Eso es política pública, es el Estado. Conversamos con eso y discutimos con eso. Obvio, todo eso, todo lo que dice Ana, además, que es, eso es como el grueso de lo que efectivamente pasa en términos de política pública, bien acompañado, digamos, no hay un sistema de patologización en términos formales que no estén, no venga acompañado de un sistema cultural que afirme, claro, la posibilidad de, digamos, de esa patología o de esas normativas. Eso es un proceso que se retroalimenta, o sea, para nosotros también, totalmente, por eso nosotros hablamos que esa patología y ese diagnóstico, como decía Ana también, es un diagnóstico que sucede, que acontece en la mirada que está instalada de un sentido común. Por eso nosotros decimos, salimos a la calle y somos diagnosticados. O sea, la gente nos mira y nos diagnostica. Sí. Por eso también creo que o mucho de lo que hacen ustedes en relación a la fotografía y demás, como que complejiza esa mirada, sí, que ya está dada sobre el cuerpo gordo y abre, digamos, otras narrativas que no son las del diagnóstico, ¿no? Porque, digamos, como que son dos dimensiones de poder que yo siento que venimos como elaborando en conjunto y que es importante también, ¿no? Sí. Sí. Me quedo, sí. No, que sí, totalmente. Estaba pensando como situaciones que viví en este último tiempo. Una anécdota que tuve en el encuentro fue que surgieron varias, no sé, como profesoras que daban ESI, madres que necesitaban pediatras que no sean gordofóbicos, y de repente surgió como una red desde ese lugar que decía como, bueno, hagamos un grupo de Facebook y recomendemos números de teléfono, por ejemplo, acción. Hagamos una red de profesionales, hagamos una red de, bueno, diferentes situaciones o, no sé, maestros que se querían juntar a debatir en torno, maestros que daban ESI. Entonces, como querían hacer. Eso pasó como un bastante. Grupo. A mí me pasó mucho bastante el año pasado de que me inviten a participar de manuales, de cosas. Hay gente en instituciones que, sí, está dando la batalla. Yo estuve hablando con nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Social hace 2 semanas para el programa Primeras Infancias. Escena temida por absolutamente todos lados, pero me parece que también son lugares de disputa y están pasando. Que nosotros, sí, ocupamos y nos encontramos con que hay gente que, incluso nutricionistas, que intentan tener otra mirada o que por lo menos lo están pensando. Pasa que también somos muy pocas personas. Somos, ¿no?, muy pocos. Y no damos abasto. Somos pobres. Mm. Además de todo. Tal cual, para pero bueno, qué sé yo, también digamos, son un montón de diálogos que somos muy pocas personas y son muchos diálogos que vamos sosteniendo de manera simultánea, ¿no? Digamos, también el diálogo que establecemos como movimiento de diversidad corporal con los feminismos, ¿no? O sea, también eso es algo que, por ejemplo, Laura Contreras, nuestra compañera, uh-huh, ha trabajado un montón, la relación entre feminismo, uh-huh, y activismo gordo, y cómo hoy actualmente hay otro lugar que antes por ahí estaba más cancelado, pero el lugar que sigue estando ahora también sigue siendo un lugar problemático. Lo mismo que la pregunta por la gordura en espacios de disidencia sexual, digamos. Es una dimensión de poder que vamos, insisto, somos muy pocas personas en serio, ¿no? Y también somos muy pocas las personas que tenemos esta aproximación a nuestro activismo. Entonces, digamos, son muchas preguntas abiertas y que despacio, pero sin frenar, vamos laburando en. Ahí nos hacen seña de que ya deberíamos arrancar el conversatorio en el hermoso que deberían participar también, oh, son parte, sí, por lo cual vamos a seguir profundizando, vamos a seguir rosqueando. Nada, importante, para como decía Abril, esta necesaria idea de pensar nuestra lucha como una lucha contra el sistema capitalista que opera en todos estos niveles, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y nos va construyendo una forma en la que se supone que tenemos que vivir, una forma en la que se supone que tenemos que amarnos, ser felices, que poder poner todo eso en tensión y disputarlo y poder construir algo nuevo es fundamental. Y bueno, esperemos que de ahora del panel salgan nuevas preguntas, no sé si van a salir nuevas respuestas, pero por lo menos que salgan nuevas preguntas que nos hagan seguir en ese camino. Ahí va. Si quieren, pueden ponerse en contacto con nuestro espacio. En Facebook nos encuentran como Taller Hacer la Vista Gorda. Ahí va. Muchas gracias, chiquis. Gracias a ustedes. We'll be right back. mi cuerpo astral tomará tu ser. Incierta pasión nace en mi alma presintiendo un oyente ideal. Oh, yeah.